Territory Mac, el primer programa radiofónico para usuarios Mac. Con el lanzamiento del sistema operativo móvil iOS 13.3.1, Apple incorporó una nueva función para los iPhones de última generación que permite desactivar el chip U1 que se usa para detectar la ubicación de nuestro dispositivo. Ahora vamos a conocer cómo trabaja este chip, cómo desactivarlo y si es conveniente hacerlo con Jonathan Chacón, ingeniero de accesibilidad de software en Cabify. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas y buenos días. ¿Cómo trabaja el chip U1? Porque no solo detecta la ubicación del iPhone. El chip U1 se basa en una tecnología que se llama Ultra Wideband, ultra banda ancha, y es una tecnología que es, digamos, la evolución de la tecnología Bluetooth. Bluetooth es para corta distancia, Wi-Fi es para larga distancia, pues Ultra Wideband se encuentra en un punto medio, es para conexiones entre 0 y unos 50 metros. El chip U1 utiliza un sistema de dos receptores para triangular posiciones y poder identificar claramente otros elementos ultra wideband que estén cerca de él y triangularlos en el espacio, que es algo muy interesante. La utilidad principal del chip U1 en iOS 13.3.1 es comunicarse e identificar la posición tanto del iPhone que llevemos que sea compatible como de otros dispositivos que lleven este chip U1. ¿Por qué son importantes los servicios de ubicación del sistema? Hombre, aparte de para que aplicaciones como las de mapa o también las de redes sociales, si queremos compartir nuestra posición, nuestra actividad, es necesario también para que el sistema optimice el uso de la batería, la inteligencia artificial de Siri o de recordatorio funcione aún mejor, porque es la única forma que tiene el teléfono de saber dónde estamos, aparte de a qué hora y con qué sistema de conectividad. No solo la posición GPS está relacionada con los servicios de localización, que es lo que ha llevado al, digamos, malentendido por parte de la mayoría de los usuarios cuando ha sucedido este, digamos, localization gate, de que la gente se ha asustado al ver que el icono de notificación de que se están utilizando servicios de localización, aunque lo hubiésemos desactivado, seguían funcionando. Y era por estos servicios que, sin estar relacionado con el GPS, seguían ofreciendo información de dónde está el usuario. Entre ellos, estos servicios del chip U1, que nos indica dónde estamos, pero no está utilizando el GPS. Aparte, esta información se consume de forma local, no se comparte con Apple de forma pública, o sea, identificando al usuario. Solo se transmite información de forma anónima o identificando aquellos dispositivos que estén en busca y captura, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si un iPhone con chip U1 detecta a otro iPhone con chip U1, se notificará, pero simplemente con el número de serie interior. Si ese número de serie está en la base de datos de Apple localizado como dispositivo robado, se notificará. Entonces, es muy útil que tengamos todos estos servicios activados, no solo para nuestro uso personal, para lo que hablábamos de los mapas o redes sociales o de que nuestros recordatorios o Siri funcione mejor, sino también para crear una red colaborativa de seguridad entre los usuarios de productos de Apple. O sea, de cuando un dispositivo tuyo desaparece, otro, digamos, compañero de productos de Apple puede ayudar a localizarlo. Con el lanzamiento de los iPhones 11, algunos usuarios criticaban que los servicios de ubicación del sistema no se podían desconectar por completo. ¿Fue una función que no llegó a tiempo? En mi opinión, fue una no identificación clara de que ese servicio, aunque fuese de consumo local, no se agrupase de forma clara dentro de todos los servicios de localización. Porque el sistema operativo a nivel de kernel sí lo notificaba como servicio de localización, por eso teníamos el icono en la barra del sistema, en la barra del reloj, Pero a la hora de diseñar la interfaz de usuario para gestionar todos esos servicios, nadie interpretó como necesario desactivarlo, porque es un servicio de seguridad. Y recordemos que Apple en la seguridad lo tiene en un alto nivel para el usuario. Entonces, creo que Apple pensó como yo pienso, de quién va a querer desactivar eso, si es por nuestro bienestar. Pero bueno, parece ser que los usuarios, algunos, quieren desactivarlo. Y en iOS 13.3.1 se ha permitido que el usuario lo desactive. Yo es algo que desaconsejo por completo. Pero si todavía hay alguien que quiere desactivar este chip U1, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente los ajustes, privacidad, servicios del sistema, en conexiones inalámbricas y de redes, está ahí el checkbox para desactivar el elemento. Saldrá un diálogo que te preguntará si estás seguro y simplemente seguimos adelante. Pero lo que decía, yo es algo que desaconsejo porque este chip no es solo para que te localicen tu iPhone o localizar tu iPhone, también vale para otras muchas cosas. Jonathan, ¿qué dispositivos llevan ultrabanda ancha? Pues en la actualidad hay coches de alta gama como Mercedes o Porsche que utilizan estos dispositivos para el servicio de gestión de llaves o servicios de activación de servicios en garaje, de sistemas en garaje, también para la comunicación ultra rápida con los sistemas de diagnóstico y mantenimiento. También en medicina hay dispositivos ultra wideband que se utilizan para ciertos reconocimientos no intrusivos en animales y en cajas. Funciona parecido a un pequeño escáner. Y también se utiliza en dispositivos de alta gama de comunicación cercana para la transmisión de datos a muy alta velocidad, donde el Bluetooth no llega porque es lento y la Wi-Fi no es demasiado segura. Con ultra wideband se consiguen estas altas tasas de velocidad en corta distancia. Jonathan, por último, algunos medios especulan que el chip U1 estará relacionado con AirTag, un dispositivo que permitirá localizar objetos perdidos. Esta es una posible aplicación, pero seguramente habrán muchas más propuestas, ¿no? Sí, la AirTag sería una evolución de las actuales beacons con tecnología Bluetooth que podemos encontrar en mercados chinos y europeos de precios entre 5 y 100 euros, que una beacon simplemente es una baliza que emite de estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, pero ese hardware se le puede incluir sensórica para estoy aquí a una temperatura de X grado o emitir sonido o vibrar. O sea, es algo muy polivalente. Las AirTags se sospecha que sean la funcionalidad oficial de otros elementos como las chipolos o las tags, que son elementos que tú lo adhieres a ropa o en la cartera y demás, y tienes un localizador bastante impreciso al utilizar tecnología Bluetooth, porque tiene un alcance de 10 metros. Aparte, no puede localizar exactamente ni el ángulo ni la distancia exacta a la que se encuentra del dispositivo que se está utilizando como escáner, en este caso en nuestros iPhone. Las AirTags, si utilizan ultra wideband, tendremos una precisión de distancia de más o menos 10 centímetros, que eso está muy bien. Pero además, por la fisionomía del chip U1, podemos identificar el ángulo en el que está mirando el iPhone a esta AirTag o a otro dispositivo con chip U1. ¿Y qué nos permite esto? Que, por ejemplo, podamos seleccionar el dispositivo con el que nos queremos conectar, por ejemplo, con AirDrop, simplemente apuntando con nuestro iPhone, porque tenemos el ángulo en el que se encuentra el otro dispositivo y si coincide es que estamos haciendo la selección no en la pantalla, sino en el mundo real. Utilizando nuestra mano, señalando, comenzaremos este proceso de conectividad. Digamos que gracias a este chip U1 entramos en un nuevo sistema de interfaz de usuario donde el mundo real se comunica con la interfaz digital y esto unido a la realidad aumentada pues nos abre un montón de posibilidades de gestos en el aire utilizando el iPhone, o también dependiendo en la zona en la que estemos en la habitación, que podemos alcanzar una precisión de más o menos 10 centímetros, pues nos permitirá que la realidad aumentada sea más precisa aún de lo que ya es. Jonathan, escuchándote, mi imaginación ya está pensando en un montón de aplicaciones prácticas. Hombre, Ultra Wideband lleva poco tiempo, pero es una tecnología que aún sigue cara. Yo estuve trabajando con ella en el 2017-2018, pero promete muchísimo. Es lo que debería haber sido Bluetooth 5.0, pero por problemas de las frecuencias en las que trabaja Bluetooth no ha podido ser, y Ultra Wideband sí lo hace. Además, Ultra Wideband, dependiendo del fabricante, te ofrece un servicio interno de ping-pong que permite calcular el tiempo que se tarda en la comunicación de entrada, y eso te permite calcular distancias muy precisas. Eso Bluetooth no lo tiene, y luego está el tema de los rebotes de señal, pero bueno, ya eso es otro tema que no podemos parar porque me llevaría horas hablando de los problemas de los rebotes de señal. Tendremos tiempo. Jonathan, gracias por explicarnos cómo trabaja el chip U1. Todo un placer, y antes de despedirme, recordar a la gente que por nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, el chip U1 no utiliza señal GPS, o sea, no da nuestra localización a nadie. Es un tratamiento de la información de forma muy privada que puede ser muy útil no solo al usuario del iPhone, sino a otros usuarios. Es un servicio más de seguridad y localizaciones interiores que nos puede facilitar la vida en muchos momentos. Y nada, recordarles a todos que si quieren localizarme, estoy en redes sociales como Twitter o en programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac.